Si te quieres ir conmigo, esta es la oportunidad. Mañana me voy pa' el valle, pero ando alistando el viaje, que yo regreso el domingo, que es el día de Navidad. Espérame lista nada más, que yo vengo el día de Navidad. Espérame lista porque yo te traigo un bonito niño yo. Espérame lista negra, que vengo en la noche buena, pa' que juntitos pasemos la Pascua y el Año Nuevo. Pa' que juntitos pasemos la Pascua y el Año Nuevo. Después de la misa el gallo, el 25 vengo yo, y te traigo de regalo lo que toda mujer quiere, una casa y un pesebre y un bonito niño Dios. Espérame lista nada más, que yo vengo el día de Navidad. Espérame lista porque yo te traigo un bonito niño Dios. Espérame lista negra, que vengo en la noche buena, pa' que juntitos pasemos la Pascua y el Año Nuevo. Pa' que juntitos pasemos la Pascua y el Año Nuevo. Me das el aguinaldo, a ti también te lo doy yo. Puedes darme lo que quieras, pero yo a ti te regalo una casa y un pesebre y un bonito niño Dios. Espérame lista nada más, que yo vengo el día de Navidad. Espérame lista porque yo te traigo un bonito niño Dios. Espérame lista negra, que vengo en la noche buena, pa' que juntitos pasemos la Pascua y el Año Nuevo. Pa' que juntitos pasemos la Pascua y el Año Nuevo.